Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestra edición número 25, el programa de Radio Exit dedicado a los cómics, al cine, a los videojuegos y a la literatura. Isma, no has tenido tiempo para colgarte el micro. Hay que echarle tres en uno a ese. No toques. ¿Para qué tocas? Es que es la costumbre. Como cada jueves aquí en Radio Exit, a partir de las 7 y 5 de la tarde y hasta las 8, estos 55 minutos. Que de forma monográfica, el tema de hoy van a ser Españoles por el Mundo. Yes. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Señor Ismael del Valle, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos está viendo. ¡Pero no toques! ¡Coño! ¡Estás de un patoso hoy, tío! Sí, sí, lo sé, lo sé. No sé cómo no se me han caído las galletas en el suelo. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga, y también, como tú dices, también saludamos a toda la gente que no solamente nos está escuchando por Radio Exit, sino a los que nos están viendo a través de la TEF, la televisión de Visa y Formentera, y también desde teftv.com, que también estamos ahora desde esta semana por internet. ¡Para todo el mundo mundial! ¡Qué acojona! ¡Acojona un huevo! Saluda a la gente que te vende en Indonesia. y al chino, y al espía chino que nos está marcando también. También. Si nos ve Kim Jong-un, buen rollo, ¿eh? Tenemos un fan chino como usas. Sí, ya algún día tendremos que hablar de un fan chino. Sí. Sí. Tenemos un invitado, Lluís. Tenemos un súper, súper invitado. Tenemos a Guillem Marí. Hola, buenas. Ilustrador, colorista, dibujante, que ha trabajado para las grandes, ha trabajado para Marvel, ha trabajado para Image, ha trabajado en un montón de sitios, hace un montón de cosas. Es Ibicenco, es de aquí, lo tenemos de invitado en nuestro primer programa Streaming for to all the world. Saludos. World. Qué bonito. Eso, qué bonito. Y más cosas. Y más cosas. Y más cosas. Y si nos cabe, que no lo sé si nos va a caber. Que depende, lo vamos a intentar. Depende de los... Nunca digas... Bueno. Never say never, no. Sí. Esta no me cabe. ¿Qué digo yo? Que Sergio Aragonés destruye DC y masacra Marvel, que es un cómic del 96, que es una parodia muy incisiva respecto al mundo editorial de los cómics, publicada por este autor nacido en España, en Castellón, castellonense, que emigró a México y que trabaja en Estados Unidos. Isma, Never Say Never, Justin Bieber, ¿qué nos traes? Hoy os traigo, dado que me ha sido bastante, reconozco que me ha sido bastante difícil encontrar desarrolladores, guionistas de videojuegos españoles, dado que hoy en día, ¿cuánta gente está metida en un videojuego de gran producción? Pues son por 100.000 y uno. Ponte tú a leer los créditos si tienes huevos. Pero lo dicho, en cambio he traído el personaje que más he jugado español. Me refiero a Vega, del Street Fighter 2. ¡Ay, Dios mío! ¡En pie, hereje! Es una mala costumbre, Guillem, es una mala costumbre. Perdona. Dependiendo a quién mencionemos, nos tenemos que poner en pie. De acuerdo. Bueno, que yo no me acuerdo qué edición jugué del Street Fighter, no sé si lo recordáis, pero el Street Fighter 2 creo que es el videojuego que tiene más reediciones del mundo. Y están haciendo lo mismo con el 4, cosa que no entiendo. ¿Ya lo están reeditando? Sí, Ultra Super Street Fighter 4. ¿Por qué? Porque Capcom es así de imbécil, yo que sí, sé. No queda otra. Hay que ver. Y a mí, si me da tiempo, también hablaré de Black Sad, esa gran novela gráfica de Juan Díaz Canales y Juanjo Guardino. Ahí, sí, ahí, sí, ahí. Que hay que ver que los de Ficomi que están diciendo que no van a dar premio a los mejores autores españoles si previamente no han dibujado en España. O sea, si la primera edición es de aquí. Claro, hay que ser muy tonto, sí. Sí, o sea, que como la primera edición de Black Sad, entre otros muchos grandes cómics, se edita a lo mejor en Francia o en Estados Unidos, y han dicho, pues, no te vas a llevar el mejor premio a dibujante. No, es que ni falta que le hace, o sea, ganó Angulema en el primer volumen, o sea, al mejor álbum revelación, sí, sin haber pasado por aquí ni puta falta que le hacía, o sea, tal cual. Ya me veo yo a Guardino con su Eisner diciendo, un Ficomic, venga, va, para ti. Es como el Grammy, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Grammy latino? Sí, como el Oscar. Saludamos a Leonardo DiCaprio también, hablando de… Sí, sin Oscar. Leonardo sin Oscar. Leonardo sin Oscar. En fin, nos vamos con un minutito musical y enseguida empezamos. Y al igual que Isma, yo he tenido ese problema también de qué ambientación musical pongo para el programa de hoy, así que ¡Torito! ¿Uno fandanguillos? No, por Dios. Por Dios. Teniendo en cuenta que de los muchos sitios donde ha trabajado nuestro invitado ha sido Marvel, pues vamos a poner algo de la Marvel, de las películas. Aunque yo no sé si había algún español por ahí metido o no. Seguramente. No pondrán lo del tráiler de los Vengadores, no, la versión que no salió. No. Nos vamos con el tema principal de X-Men 2. ¡Oh! Y hemos cogido un temita corto para no liarnos mucho. Antes sí. De... No sé por qué se repite. Oye, con lo que dura el tema de pasar al director, productor, no, los no 20 tiempo, guionistas... No, no dio mucho tiempo, no. Antes de seguir empezando... qué bien hablo. Seguir empezando. Qué bonito palabra. Qué bien hablo. Ismael, métodos de contacto. ¿Métodos de contacto? Pues para empezar, a través del Twitter... Okay. Tenemos para media hora, dale. No, para empezar a través del Twitter, @superculturafc. Luego también nos podéis... Ah, me encanta este tema de Prodigy. Bueno, luego también a través de nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/superculturafreakshow. Si no, en el buscador que hay arriba, no sé si lo han cambiado, ¿vale? En el buscador que hay arriba en Facebook, pues pones Supercultura Freak Show y le das like a nuestra página. Si no en Google. Si no en Google. También, pero también en Google os podéis encontrar con nuestro blogspot, que es superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y ya. Ah, y también. Y también en Morse. Y por la radio. Por la radio. Y por la TEF. Y a través de internet. Y o sea, yo creo que sería más fácil decir: ¿dónde nos podéis ver? En todas partes. En todas partes. Y ya está. Oír. En todas las plataformas, de algo genérico. Sí, es verdad. En todas las plataformas, menos 20, no tenemos 20. Te voy a hacer un 20. Ni ganas. Sí, sigue existiendo eso. Mejor no saberlo. ¿Por qué no nos hacemos Instagram? También tenemos por ahí lo que será nuestro primer sorteo en Supercultura Freak Show. Ya lo hemos anunciado por las redes sociales. Aquí. Nuestro coleguita Ovidio, que uno de los coautores de la parodia Watchmen, hicimos referencia hace poco. Tenemos por aquí. Te voy a pedir uno. Que nos ha dado un ejemplar firmado y dedicado con su dibujito. En nuestro Facebook podéis ver la foto. Y dentro de poco lo regalaremos. Espera que ahora me acuerdo que tengo que pagar el tuyo. Que me lo apunte. No me lo ha pagado. Espera que me lo apunte. Aquí, en plan amoroso. Eso sí, antes hay que hacer el previo juego de la galleta. Es broma. No. Bueno, Luis, comenzamos, ¿no? Sí, espera que me lo apunte, que es verdad que me había olvidado. Eso, estad atentos al Facebook. Al Facebook, ¿no? Solamente por Twitter. No. Ya lo diremos. Ya veremos. Que no lo sé ni yo. Estad atentos al Facebook, que lo regalamos. Señor Guillem Marí. ¿Quién es Guillem Marí? Ficha técnica. Datos. lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, dónde vives, dónde trabajas. Bueno. Cuéntanos. Pues. Bueno. Empiezo por cuando nací, ¿tendremos tiempo? Sí, después de los dolores. Nací después de los dolores. ¿Cómo te dieron la palmada? Bueno, pues nací en el 78, ajá, tengo 35 tacos, uh-huh, mal me pese. Y vivo en San Antonio. Uh-huh. ¿De San Antonio? Nacido. De San Agustín. Nacido en Cambises. Sí, pero... sí. Cambises es el antiguo. El antiguo. La comisaría de policía. Exacto, ahí. Sí. Igual que yo. Me ficharon nada más nacer ya. Ah, caray. Bien, bien. ¿Estudios? ¿Formación? Estudios, pues, bueno, empecé Bellas Artes, uh-huh, y luego me cambié a la Escuela Joso de Barcelona, donde hacen arte gráfico, más ilustración, cómic, animación, uh-huh, que me tiró más. En aquel momento yo quería más pintar y dibujar, y en Bellas Artes el primer año pues era todo teoría, y yo me desbordé un poco, entonces me cambié allí. Pues ya tiene más que nosotros tres juntos, o sea, sí, también es algo. A ver, ¿cómo? Yo me pregunto, la gente se pregunta, y nosotros le haremos saber, ¿cómo te inicias en el mundo de la ilustración en general y del cómic en particular? Bueno, estando en una escuela como esta, pues ya los profesores te guían bastante, ¿no? Te cuentan sus historias y cómo empezaron ellos, y... bueno, en mi caso, el primer trabajo que tuve fue en una pequeña productora de animación, uh-huh, de Lopus. Hay gente trabajando en la COPE, sí, sí, y tan ricamente. En fin, nos pagaban y tal, y mira, éramos cuatro colegas salidos de la escuela, y al menos, mira, nos montamos, el rollo que llevábamos en la escuela nos lo montamos allí. Éramos mayoría, además. A veces nos cagábamos en cosas que no debíamos, pero... Bueno. Cosas de Lopus. Pero Lopus paga, ellos que pueden, está bien que paguen. Sí. Está bien, ya está bien que paguen. ¿Cómo? Pero yo me pregunto, a ver, ¿cómo llega uno a trabajar para Marvel o Image? O sea, ¿cómo va esto? ¿Vas echando currículos y portafolios a las editoriales, a través de contactos, con no sé, con cursos? ¿Cómo? Pues yo antes que Marvel estuve como seis años trabajando para una editorial sueca, uh-huh, que publicaban en Suecia, Noruega y Dinamarca, y eran cómics, bueno, me mandaban guiones de cómics infantiles, historias. Dibujante de agencia, digamos, ¿no? Sí, sí, era, uh-huh, a través de una agencia, de un agente de Barcelona que tenía contactos en Escandinavia sobre todo. Y bueno, el estilo nada que ver con Marvel, pero ya por lo menos vas haciendo un book de muestras, ¿no? Sí, te vas enseñar, fogueando, claro. Claro, sí. Luego al cabo de seis años, pues esta editorial más o menos la absorbió otra editorial, cambió y tal, y dejaron de publicar esta revista. Y después de estar un año aquí, estuve trabajando en un estudio de diseño, un año. Y luego me fui con el book, con cuatro muestras que me preparé, además de trabajos que ya tenía hechos, me fui al Salón del Cómic de Barcelona, ajá, que, bueno, supongo que sabéis que sí, invitan a editores, sobre todo americanos y franceses, ¿no? Sí, los cazatalentos que vienen, sí, vienen buscando. Sí, exacto. ¿En qué año era ese? Pues eso fue... Cuando fui, bueno, solía ir casi cada año, uh-huh, ¿no? Para reencontrarme con los amigos y tal, de compañeros de estudio. Pero aquel, el año en que mostré el book fue el 2007. Uh-huh. Y, bueno, yo mi objetivo eran las editoriales francesas, porque siempre me ha tirado más el cómic francés, ¿no? Pero, bueno, yo fui a todos, pedí cita con todos y, en fin, lo que hubiera, ¿no? Con 29 añitos. 20... Sí, 30 años, ¿eh? Sí, aún no las había cumplido, creo que tenía 28. Ya sabía hacer las cuentas rápido. No, pero me he equivocado, no te creas. Es que soy de final de año. Bueno. Ya. Y bueno, pues lo dicho, pues mostré el book a todos los editores que había. Y en fin, yo no pretendía buscar trabajo de colorista precisamente. Uh-huh. Yo iba más con muestras de dibujo y, en fin, ilustraciones terminadas a color, pero dibujo mío también. Pero mira, dio la casualidad que un editor de Marvel se fijó en el color que tenía yo en mis páginas y le llamó la atención. Y bueno, me dio su dirección, me dijo que me mandaría muestras para que hiciera unas pruebas. Uh-huh. Y después, bueno, pasaron como 6 meses hasta que yo le iba recordando, oye, ¿te acuerdas que hablamos y tal? El tío pasaba de mí y yo pensaba, bueno, debió ser para quedar bien y tal. Pero bueno, luego a los 6 meses me mandaron unas pruebas, las hice y al tiempo pues ya sí que me contactaron a través de un agente también y ya empecé con una serie de Los Cuatro Fantásticos. Caray, qué cosas. ¿Y cómo es tu relación laboral con las editoriales? O sea, eres freelance. Uh-huh, sí. Que es la palabra chula para decir autónomo. Sí. ¿O tuviste que firmar algún tipo de contrato en exclusiva? No, en exclusiva no, pero sí, siempre hay algún contrato de por medio, aunque seas freelance uh-huh. o autónomo. Autónomo. Es que queda muy. Es claro. La palabra cool para no, autónomo. No es lo mismo decir un carpintero autónomo que un colorista, un fotógrafo freelance. Claro, claro. Además, ellos hablan en inglés, o sea que ya la palabra, pues. Sí, es como un autónomo. ¿The what? ¿Qué cuyo es eso? ¿Autónomo? ¿Qué dice este? Sí. Y una vez dentro de las grandes, ¿cómo trabajas con ellos? O sea, ¿te desplazaste físicamente a Estados Unidos? ¿Trabajaste desde casa? ¿Alguna excursión transatlántica? Bueno, yo trabajaba a través de un agente uh-huh. Que representaba a otros artistas con los que yo había colaborado ya antes, en la editorial sueca esta, por ejemplo. Ajá. Bueno, uno de ellos es Paco Díaz, no sé si os Paco suena, Díaz, sí. Mallorquín. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, a Paco le conocía ya desde hacía más tiempo y él me introdujo un poco también a su agente y tal. Y bueno, sí que firmas un contrato que más o menos estipula el precio por página. Yeah. Sigue siendo freelance, por supuesto, pero uh-huh. un poco especifica lo que tú debes cumplir y lo que ellos deben cumplir respecto yeah. a ti. Claro. ¿No? Y bueno, eso sí, después pues trabajar desde casa. Al principio yo trataba a través de mi agente. O sea, no trataba directamente con los editores, pero luego con el tiempo, pues ya sí que hicimos algún viaje a Nueva York, a convenciones, y sí que tuvimos entrevistas, o más bien fiestas y, ¿no? Como camufladas de entrevistas, ¿no? Llegaremos a las fiestas. Llegaremos sí, a las fiestas. Bueno, también hubo ratos de oficina, pero bueno, la verdad es que es un ambiente bastante distendido, son gente bastante joven. Gente de mal vivir. Ilustradores, dibujantes y gente mayor haciendo TVOs. ¿Qué va a ser? Gente de mal vivir, como nosotros, que somos los que hablamos de ellos. ¿Qué trabajos más destacados realizaste para las grandes y con qué personajes, aparte de Los Cuatro Fantásticos que has mencionado? Pues, hombre, para Image, la verdad es que nunca estuve en una serie muy, muy, muy potente, ¿no? ¿Coño? ¿Los 4F? Sí, pero Los 4F no era la serie principal. O sea, hay muchas, varias series, sí, ¿no? Y, bueno, yo empecé en una serie de la línea Marvel Adventures, uh-huh. que es más para niños, sí. ¿no? Uh-huh. Y, bueno, luego a partir de ahí hice la segunda miniserie de Spider-Man Loves Mary Jane. Oh, que es así un tema un poco más rollo romantiquillo uh-huh. para chicas y tal, ¿no? Bueno, también para chicos, pero bueno, más enfocado para chicas. Y bueno, también muchos números sueltos, portadas. De repente faltaba un colorista en tal serie, yo estaba libre, yeah. me metían a mí, luego. Y en lo que más tiempo estuve, en la serie que estuve más tiempo, fue en Hércules. Ah. Que ahí sí que estuve, pues, no sé si 7 o 8 meses. No estamos hablando del Hércules de Disney. No, ¿eh? No. Estamos claro. hablando de Hércules el Vengador. Sí. Pues, bueno, sí. vale. Bueno, ahora es de Disney también. Pues, sí, ahora sí. Sí, desde hace unos años también, bueno, también es verdad. Es otro Hércules. Pero no el Hércules que canta. Eso, ese. No, este no canta. ¿Y cuáles han sido tus favoritos para trabajar? ¿Qué personajes? Pues la verdad que Hércules, igual por haber estado ya tanto tiempo, me cogí el gustillo. Ya conocía los personajes y ya lo tenía bastante, bastante cogido, ¿no? Ajá. Entonces, sí, lo disfruté bastante. A veces, había meses que hacía dos cómics y era un poco estresante, ¿no? Porque, o sea, o bien hacía yo con mi ritmo... Eso son 40 páginas. Son 44 páginas. 44 páginas. Sí. Ya, bien. Claro, más que eso yo no podía hacer. Algún colorista hay que lo hace, que tienen ayudantes y tal, pero yo trabajaba solo. Bueno, sí, solo. Y bueno, mi máximo eran dos cómics. Entonces, uno, si hacía uno, tardaba entre 2 semanas y 20 días. Y si hacía dos, era todo el mes, sin días libres, sin salir, sin... Sí, sí, sí. No tenía tiempo ni de limpiar mi casa. Bueno, al menos tenía excusa para no limpiar mi casa, ¿no? ¿A mano o por ordenador? ¿Prefieres, qué prefieres? Bueno, estos todos los colorean por digitalmente. Tableta gráfica y es el estilo que... Sí, es lo que se pide. Sí, es lo que se pide. Además, para enviarlo luego a través de internet, pues es mucho más fácil. ¿Y con qué editorial se trabaja mejor y con cuál peor? Bueno, yo en realidad solo he estado... Con que digas con la que se trabaja mejor, ya damos por supuesto que con la otra se trabaja peor. Pero bueno, para no ponerte un compromiso, digo yo. Pero bueno, yo recuerdo que tenía mejor fama Marvel. Pero yo creo que depende más bien del editor que de la editorial. Ya. Sí que hay unas directrices que les hacen seguir, ¿no? a los editores. Y yo nunca llegué a trabajar para DC, por ejemplo, pero... Uh-huh. Sí que decían que era como un sistema más más serio, no sé. Sí, como esos personajes que son más serios todos. Sí, lo que había escuchado yo era que, bueno, que en DC era un rollo más serio, ¿no? Había que ir con, no sé, con más cuidado. DC ya tiene un poco de mala fama de cómo trata a sus empleados. Es que claro, Stan Lee es un cachondo haciendo cameos y tal. Tengo ganas de ver el que hace en Capitán América. ¿Tú, no? Capitán América. Estábamos hablando hace un rato de los pechos que se ha implantado Chris Evans para Capitán América del Soldado de Invierno. Se ha puesto guapísima. Se ha puesto un 120 como poco. Qué barbaridad, madre mía. ¿Y con qué guionistas? ¿Con qué guionistas te ha gustado trabajar más? Pues... Yo creo que los que tenían más caché eran los que tuve en Hércules, que eran dos. Que eran Greg Pak... y Fred Van Lente. No eran de los más, pero bueno, considero que metían una dosis justa de humor, ¿no? Y para que no se hicieran aburridas las historias, que total, al final solo son mamporros y, y a ver quién gana, ¿no? Pero, en fin. ¿Y qué trabajos traducidos al castellano podríamos encontrar tuyos ahora mismo? Pues... Spider-Man Loves Mary Jane, creo que lo tradujeron. Sí, es que ese lo he visto yo. Y Hércules también, me suena que también. Sí, Hércules lo he visto traducido también. No sé si la línea Marvel Adventures, creo que no la han llegado a traducir aquí. En magazines, en todo caso, algo de Marvel Kids o algo, podría ser. Así entre nosotros, ¿Alguna reunión, alguna juerga con algún compañero del medio digna de mención en estas reuniones de trabajo que no se trabajaba? Bueno, que se trabajaba poco, o se trabajaba después, o se trabajaba antes, sí, que era after party. O durante. O durante. Te vas de fiesta con la tableta gráfica ahí. No, era más relaciones públicas, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, era parte de... Hay que relacionarse con los colegas de trabajo, ¿no? Ajá. Bueno, mis grandes compinches siempre fueron dos compañeros de agencia, sobre todo, como he dicho antes, Paco Díaz. Ajá, sí. Y Guillermo Ortego, no sé si os suena, es un chico que es entintador madrileño, ha sido el entintador de Emanuela Lupacino durante varios años, hasta hace muy poco. Ajá. Y bueno, nos conocíamos pues por tener el mismo agente, más que nada. Pero claro, siempre nos veíamos de viaje por ahí, aunque fueran convenciones o visitar editores, pues eran viaje y lo principal era el cachondeo y pasarlo bien, ¿no? Y hicimos muy buenas migas, la verdad. Nada con Marc Millar, ni... Es que es difícil seguirle ritmo a esta gente, ¿eh? No. Es que luego lo que pasa muchas veces es que estás en un sitio y hay tanta gente. Ya. Y no sabes quién es quién, porque no sabes qué pinta tienen. Y a lo mejor estás, una vez estaba, por ejemplo, en Asturias, en el Salón del Cómic de Asturias, que suelen invitar a muchos autores, ¿no? Y a mi lado tenía a un chico así muy callado, súper blanquito. No sé, o sea, podría pasar por informático, no sé. O por ermitaño. O por ermitaño lo somos todos. O sea, ¿cuánto hace que no sales de casa? ¿Es invierno? Sí, sí, sí. Se lo veía así muy, muy, muy de estar por casa. Y resulta que era Adigranov, ¿no? Luego, al cabo de 2 horas de estar a su lado, el tío no hablaba, yo estaba con los otros ahí con los españoles de cachondeo, ¿no? El tío era calladito y tal. Y luego me dicen, oye, que este es Adigranov. Digo, hostias. Estaba aquí, claro, a mi lado. Si no te vas de fiesta con Alan Moore o Neil Gaiman, que son fáciles de reconocer, luego te ponen a otros que no. Claro. Bueno, Alan Moore, si te vas de fiesta con él, ten cuidado que te puede soltar una chapa, una caja y te hace desaparecer. Te hace un truco, sí, como Agustín. Te saca un truco que no veas. En fin, ¿qué hace ahora mismo Guillem Marí y qué proyectos nuevos tiene? Bueno, ahora estoy en una etapa un poco de transición, la verdad, porque hace un tiempo que no estoy trabajando en cómics. Uh-huh. Bueno, he estado haciendo trabajos de variados, un poco todo lo que cayera, desde trabajos de diseño gráfico, a ilustraciones para libros, un mural, o sea, carteles. Uh-huh. Pero la idea ahora mismo es buscarme un nuevo agente que me represente en el mercado editorial de libros, sobre todo. Ah, para ilustrar, para, sí, para hacer libro, ilustración en libro, va, un libro ilustrado. Es algo que me interesa, que hace tiempo que tengo ganas de hacer y, bueno, en los ratos libres voy preparando un book y ya pronto pues será hora de empezar a mandar muestras a agentes. Tendremos la semana que viene él es escritora. Sí, sí, lo sabía. Sí. Pero la semana que viene tenemos, hay muchos mejores que yo. Tenemos escritora que nos trae libro ilustrado nuevo que sale hoy mismo, que es Fuego, de Rebeca Beltrán. Uh-huh. Y mira, sacando el tema, no es cómic, también es libro ilustrado y, uh-huh, y lo hace muy bien con Mercé López, que es la que hace las ilustraciones. He visto yo, en todo caso, algo, y no sé si debería decirlo, porque lo he visto destraperlo. He visto yo algo de la historia de Ibiza, dibujada por Joan Escandell, al que espero que tengamos aquí también pronto. Señor Joan Escandell, lo levantamos. Sí, y le mandamos ya de paso el mensaje. Joan, vos vení. El señor Joan, ya se lo pregunté. Sí, vendrá. Algo de la historia de Ibiza, entintada por un señor, un tal señor Guillem Marí, que lo he visto yo con esos ojos que se andan con la tierra. Coloreada. ¿Coloreada? Sí. ¿Y cómo? Yo pensaba que esto era top secret. Sí, sí, pero estuve en casa de Juan y estuve revolviendo todos los papeles. Y digo, muy bien, dilo en la radio y en la tele. La próxima vez ya verás cómo te invita. No. Sí, y por cierto, que me parece, ojo, cuidado, que me parece que lleva prólogo de Joan Ramis, que también ha estado aquí invitado. Que también ha estado aquí con nosotros. Joder, me parece. Saludos a Joan. Saludos a Joan. Me parece. Bueno, pues. ¿Qué podemos, y ya por último, o sea, para terminar, o sea, ¿qué podemos ver a día de hoy, ahora mismo, que lo sé yo que lo hay, sí, expuesto de Guillem Marí aquí en Ibiza para verlo, para nuestro goce y deleite? Pues ahora mismo hay una pequeña exposición en ¿cómo se llama? En el Chill Café, en Ibiza. Que está en la Vía Púnica, sí. Número 48. Algo. Por ahí. Sí, sí, sí, tú lo ves. Al final de la Vía Púnica. A veces incluso yo he visto a Jesús ahí dentro, ¿eh? ¿Has visto Jesús? No. O sea, he visto un tío con barba, túnica. ¿Alguien a Mark? Que no. Bueno. Ojalá. Entonces, ¿podemos ver? Sí, bueno, es un local pequeño. Uh-huh. Y hay unas 6 o 7 ilustraciones ahí. Antes estuvo una exposición más grande en Escantó, uh-huh, en San Antonio. Y bueno, la idea es que vaya rotando. O sea, tengo un amigo que me ayuda a buscar sitios para a mí y a otros, sitios para exponer. Entonces va a ir rotando. O sea, no, nunca sé dónde va a estar, pero cada mes irá cambiando de sitio y según lo grande que sea el local, pues habrá más o menos obras. ¿Y lo que se vayan vendiendo? ¿Habrá menos? Así como se vayan vendiendo, esperemos que sí. Gente también, que tenéis sí. locales para exponer, habla con Guillem. Ves al azul. Representante. Al azul, sí. Que el IVA de las obras de arte ha bajado, ¿eh? Pues, lo dejamos ahí. Pues bien, por mi parte, eso es todo. No sé si tienes alguna cuestión aquí para... Sí, yo tengo la pregunta al tema de trabajar fuera de España. ¿El idioma puede llegar a resultar un problema o eso te lo ahorras gracias a tu agente? Es que hay agentes y agentes. Yo el que tenía, pues la verdad es que no hablaba muy bien inglés y por eso acabé tratando yo con los editores. Afortunadamente con el inglés no tengo problema. Jefe, es que da usted por supuesto que todo el mundo tiene su mismo nivel de inglés hay gente que habla inglés. No, mi nivel de inglés y sueco. No. Claro, porque también habla en sueco con representantes sueco, ¿no? Esto era el inglés también. A tanto no llego. ¿No? Bien. Hombre, si no tienes agente tienes que saber inglés, obviamente. Y si no... Ya te digo, hay todo tipo de agentes. Los hay que sí, que hablan inglés, y los hay que te venden la moto y luego los oyes hablar con los editores y te cae la cara de vergüenza, ¿no? En fin. No, es que es eso, porque en España ya hay muchos dibujantes, también gente que entinta o como tú que colorea, que ha estado trabajando en distintas editoriales estadounidenses o fuera del país, y muchas veces es eso, me viene a mí la duda de, ¿te tienes que mover tú por tu cuenta para entenderte con la gente para conseguir ese trabajo o tienes a alguien que te haga de intermediario y lo haga bien? Claro, no, en teoría tienen que tener un nivel mínimo de inglés para poder hacer de agentes. Claro, para poder tratar con él. Ahora, es diferente, si hablas como Tarzán, así hablas como una persona normal, ¿no? Te puedes entender como Tarzán, pero no queda bien. Te lo puedes encontrar el basto, bueno, no, es un agente de... ¿Sabes? Es un agente de autores de cómic, no se va a poner en plan, pues que apretan ellos en payo, coño, ¿qué pasa? Para eso quieren contratarte. Yo tengo una, y es un... Bueno, es algo que tú no has cuestionado. Tres dibujantes y tres guionistas. ¿Para mí? Sí. Uf. Quería que era una pregunta de índole sexual. ¿Cómo mantienes tu pelo tan brillante? Va a contar un chiste o algo. Eso a las 8. ¿Van tres dibujantes y tres guionistas? Pues, a ver, para mí van cambiando cada 2x3, ¿no? Pero te diré... cosas que he leído últimamente que me han gustado mucho, por ejemplo... Portugal de Cyril Pedrosa. No sé si os suena, que ganó el premio Angoulême del 2012. Angoulême del 2012, vale. Y en fin, yo lo pondría tanto como guionista como tanto como dibujante. O sea, en esta obra pues es guionista y dibujante y me parece impecable en todos los sentidos. Luego pues hace poco un antiguo compañero de clase, no sé si os suena, Francis Porcel, un granadino, ganó el premio a mejor manga extranjero en Japón. Se me pone la carne de gallina porque íbamos a clase juntos. Españoles por el mundo. Sí, sí, sí. Y era la Mata Gigantes, era, ¿no? ¿Puede ser? No, el cómic es un cómic sobre la Primera Guerra Mundial, vale, que se llama El Folies Berger. No, es que hubo, no me acuerdo el autor, pero que hizo Soy una Mata Gigantes, que era también un dibujante español que ganó un premio en Japón y todo eso. Y aparte con guionista americano, con Joe Kelly. Sí, un combo español-americano para ganar un premio en Japón. Ya ves. Fue gracioso. Pues bueno, luego un guionista que me gusta mucho es Cidru, un francés. En fin, que hace historias muy humanas, pero a la vez con mucha magia. Punto justo, creíble de magia cotidiana, ¿no? Que a mí, en fin, es lo que más me llama. Y a ver, no sé qué más me falta. ¿Un colorista, Guillem Marí? Un colorista. Yo ya soy bastante bueno, gracias. Fíjate que en casa del herrero, ¿cómo era eso? Cuchara de palo. Me gustaba mucho Cristina Strain. Que se retiró hace unos años, pero creo que era muy buena. Y la Lynn Varley. Uf. Y luego Matt Hollingsworth. Matt Hollingsworth, Danny Miggy. También es... Sí, hay gente muy, muy, muy buena. Pero la verdad es que reconozco que no sigo a muchos... No sigo a muchos coloristas, la verdad. Es que lo que tiene cuando trabajas en esto, que tienes poco tiempo de leer. O sea, sí, si tienes también que sacar 44 páginas al mes... Sí, olvídate. O sea, sí. Queda poco tiempo para leer cómics. Olvídate de cualquier otra cosa. Madre mía. Hombre, claro, porque estando delante de... Bueno, la mesa de dibujo, es decir, que yo soy un arcaico y mierda. Soy el joven, soy un arcaico. De estando delante de la tableta gráfica del ordenador y tanto ver viñetas, lo último que te apetece es coger un cómic y ponerte a leer. Bueno, sí. Sí, hombre, está bien estar enterado, ¿no?, de lo que va, de lo que tiene éxito, lo que se vende y tal, lo que gusta. Pero sí, la verdad es que no leía mucho, ¿no? Sí, aparte de la ilustración de libros, ¿te gustaría dibujar tu propio cómic? Sí, de hecho, si volviera a hacer cómics, me gustaría que fuera eso. Bueno, no, tengo unas cuantas historias por ahí a medias preparadas y sí, la verdad es que es lo que más me gustaría hacer, si se diera la oportunidad, sí. Hombre, teniendo en cuenta que ya tienes contactos en Marvel y tal. Sí, bueno sé que es apuntar muy alto, pero... Sí, en Marvel sería difícil, ¿no? Sería un rollo un poco más tirando a francés. Ah, sí. En sí. Marvel no me querrían a mí, me parece. más novela gráfica. Vete con los escandinavos. Ya sería más posible. Ahí sí. Ay, mira, cago. La cuestión es ir llamando puertas y a ver qué puede salir. Claro. Pues, Guillem, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigues como invitado el tiempo que nos resta y bueno, también a participar a los temas que tenemos preparados. Muy bien. Y voy a empezar yo con el siguiente tema, que ya sí lo habíamos mencionado al principio, la novela gráfica de Black Sad, como decía, sí, porque... Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que tenemos los dos primeros volúmenes ahí en la mesa. Sí, porque lo mío no cabe, lo dejaremos para... Pero lo dejaremos para otra semana que viene. O sea, la reseña de Sergio Aragonés la dejamos para otro día. Ah, para otro día. La semana que viene no pega. Pues como os digo, Black Sad es una serie de género negro clásica protagonizada por animales antropomórficos. La trama nos sitúa en los Estados Unidos de los años 50, donde asistimos a diferentes casos del detective privado John Black Sad, realizada por, como digo, Juan Díaz Canales al guión y Juanjo Guarnido al dibujo y al color. Es una serie de álbumes en formato tradicional franco-belga, de la que ya han aparecido 5 entregas autoconclusivas. Un lugar entre las sombras, el título del primer tomo, es un delicioso ejercicio clásico del género negro, con una ambientación soberbia en los Estados Unidos, como decimos, de los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial. Canales muestra sus cartas, nada más empezar, en la primera página, sumergiéndonos en la historia directamente. Ha habido un asesinato de una famosa estrella de cine, y el detective privado John Black Sad, antiguo amante de la actriz, decide por su riesgo y cuenta investigar el crimen, pese a la oposición inicial del jefe de policía Smirnov. ¿Cómo? Smirnov. Vale. Sí, sí, el hombre fuma pero no bebe. Al menos ¿qué graduación conmigo, tiene? Sí. Pues 35 grados. El curtido detective irá siguiendo las pocas pistas de las que dispone por toda la ciudad, desde despachos de productores de cine a antros de mala muerte, pasando por la cárcel y encontrándose con asesinos sin escrúpulos o matones a sueldo. La historia se desarrolla con el ritmo justo para atrapar al lector sin hacer trampas en ningún momento y con buenas secuencias de acción, como peleas a navaja, enfrentamientos a tiros o buenos puñetazos. Como mandan los cánones del género, el protagonista vive una aventura de la que acaba hecho polvo físicamente y donde su moralidad y sentido de la justicia son puestos a prueba. Y sí, viste una gabardina, fuma y bebe demasiado. Como buen detective que se precia. Como nosotros. Está bien. No, gabardina no. No, ni fumar tampoco yo. No, pero gabardina no. El cómic ha cosechado una notable lista de premios y nominaciones, el elogio unánime hacia el trabajo de Guarnido por parte de sus compañeros de profesión, y no solo europeos, sino también dibujantes estadounidenses como Will Eisner, Neil Adams, Jim Steranko o Joe Kubert, y un sorprendente éxito de venta. Ponemos en pie. Ay. Ya de los nuestros, ya la cagado. Sí, sí. Ahora lo hará. Ahora son las malas costumbres que vamos repartiendo por el mundo. Cada vez que llegan un nombre y... No, es que no estoy acostumbrado a tal grado de respeto por el género. La verdad es que me dejáis alucinado. Sí, no, sí. Antes de que tuviéramos lo de la tele, la gente dice, esto dice que se levanta y no se levanta. Que no. Hay que bajar las galletas. Por cierto, Isma, muy ricas. A ver, sigo. Black Sad fue la primera historieta profesional de sus autores, ambos españoles, y rondando la treintena en los momentos de la publicación del primer álbum, que provenían del mundo de la animación, donde tenían su ocupación principal. Así, Díaz Canales ejercía de director artístico de un estudio madrileño del que era copropietario, mientras que Guarnido trabajaba como animador para Disney en París, donde ha colaborado en películas como El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Atlantis. Hércules el que canta. Hércules el que canta. El que canta, sí. No, el de Guillermo. Eso, el otro. El otro, el que canta, sí. El que va, momento, sí. Atlantis, ¿alguien ha visto esa peli? No. Yo sí, yo la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto. ¿De qué va? Porque, por el nombre digo yo. ¿Cómo de qué va? ¿De qué va a ir, macho? Es que tiene una pregunta, una cosa. En busca del Santo Grial. Ah, no, esos son los Monty Python. En fin, la virtud y el atractivo de Black Sand no está tanto de las historias planteadas, sino también de la combinación de guión y dibujo, la elección de animales como forma humana como protagonistas, detalle que aunque es poco común en el cómic, tampoco es exclusivo en esta obra, y sobre todo en la brillante ejecución gráfica. Todo desde los escenarios, la ropa, los planos y el acabado gráfico final está mimado hasta lo indescriptible, de donde se nota el bagaje de la animación de Guarnido. Algunos animales de la obra recuerdan pues, fácilmente a las producciones de Disney, y Black Sad podría equipararse a una imposible superproducción de animación tradicional para los adultos trasladada al cómic. Sería una buena idea, pero a ver quién se atreve. Aunque la historia está muy bien y en ningún momento toma por tonto al lector, lo que la eleva por encima de la media, dejando de lado el extraordinario trabajo de Guarnido, es la decisión de ambos autores de otorgar a sus protagonistas la apariencia de animales, como decíamos, antropomórficos. Sí. Black Sad es un gato negro, el color oscuro y en tonos grises tienen una gran importancia en toda la obra, empezando por la misma portada. La policía son perros, los matones son un rinoceronte y un enorme oso. Y esto crea un nuevo punto de vista, cómo los arquetipos arquetípicos personajes del género son representados por diferentes animales, de forma que una rata o un lagarto son asesinos, mientras que el barman de un cuchitril de mala muerte es un cerdo. Noto cierta influencia. ¿Por qué será? Al mismo tiempo, su lenguaje corporal y sus rostros son muy expresivos, haciendo valer la formación como animadores en películas que ambos autores poseen. El trabajo de Guarnido, excepcional. En mayúsculas. Su nivel de detalle es altísimo y su narrativa es clara y precisa. Su dominio de los colores otorga un nuevo elemento visual gracias a la ambientación. Nada más empezar la obra con tonos apagados entre ocres y grises, el protagonista recuerda tiempos pasados y felices de la forma inmediata. Las viñetas, pues ahí ya se llenan más de luz y de color. Lo mismo cuando el detective va recorriendo diversos escenarios, destacando dos escenas movidas, una que tiene lugar en medio de una densa niebla y un encuentro nada fortuito con uno de los matones en un cementerio, y no hay un detalle que se deje de lado. A las paredes de los interiores, pues mira, también están recubiertas de todo tipo de objetos decorativos. En un momento en el que se narra una persecución en medio de la calle, podemos observar cómo en un lateral un joven marido se escandaliza ante la mirada atónita de que su mujer le echa al escaparate una joyería. Dale golpes a los micros. La gente os ve. Así, hostia. Ya para ir terminando, el éxito de Black Sad es merecido. Es un trabajo enorme, sobre todo para un primer número. Las 46 páginas de la historieta se leen en un suspiro, solo para volver atrás y deleitarse con los dibujos. El formato grande europeo le viene que ni pintado a Guarnido, y así en España lo edita Norma, que tiene aquí a una de sus series más importantes. Este primer volumen de la serie obtuvo en el año 2001 el premio del Salón del Cómic de Barcelona, mejor álbum y también mejor autorrevelación, además de muchísimos premios que se ha llevado a lo largo del mundo y distintas reediciones, de la que, si no me equivoco, el primer volumen ya va por la octava o la novena edición. Bueno, yo veo aquí que tienes la edición número... La 7, creo que es. Séptima. Sí, segundo volumen, ¿no? Desde aquí la séptima edición del segundo volumen. Sí, los primeros volúmenes, ya te digo, primeras ediciones son imposibles de encontrar. Por suerte la editorial los está reeditando. Llegó a reeditar, si no me equivoco, los cuatro primeros volúmenes en un solo tomo. Pero solamente lo sacaron en catalán, para también ir fomentando el idioma. Pero solamente lo sacaron en ese. Porque era un formato bastante chulo. Luego también, que eso ya también están descatalogados, libros de ilustraciones, cómo se hizo, ediciones especiales, sobre todo el tercer volumen. Han hecho muchas cosas y también hace relativamente poco, hace unos cuantos meses, salía Amarillo, que así se titulaba el quinto volumen, en donde seguimos profundizando más en la vida y la historia, el origen de este personaje, incluso conociendo a miembros de su familia. Hicieron una exposición muy chula también en el Salón del Cómic hace unos años, creo que era del segundo tomo, no sé si la visteis alguno. No. La verdad que el cómic impreso es impresionante, pero los originales ya era para cagarse patas abajo. O sea, increíble. Sí, porque a la hora, el hombre, el formato con el que trabaja, estamos hablando de folio grandes. No son tan grandes, ¿no? El formato de lo que se edita es el folio, el de una 4 un poco más grande, no sí, mucho más. Sí, un poquito más grande. Pues yo no creo que fuera mucho más grande de un DIN A3 lo que él usa, ¿eh? No, aún así es eso, tener un original a la vista debe ser impresionante. Sí, la verdad que sí. ¿Quién se lo iba a decir? Porque, claro, cuando presenta estas cosas a concurso o cuando van a Angulema y demás, dice pero ¿a quién se le ocurre, o sea, traer a animalitos? O sea, sí. Básicamente, o sea, la primera crítica que recibió, pues, ¿pero dónde vas con eso? Que no te lo va a comprar ni Dios. Pues míralo. Sí. Lo bueno que tienen los animalitos es que son más fáciles de caracterizarlos, como decíais, ¿no? El malo, una comadreja. Sí, tal. Es verdad. Pero chapó. No, un gran trabajo. Y sí. Sobre todo eso, que se nota la mano el que se haya tirado tantos años trabajando para Disney, porque hay personajes que hay veces que te recuerda y dices, ostras, esto parece que lo he visto yo en el libro de la selva. Son muy expresivos, el dibujo tiene movimiento. Que es muy buena escuela, o sea, las cosas como son. Pasa que tiene una serie de condiciones como los dibujantes que bueno. Yo tengo que declarar que la última película que sacó Disney, que se ganó el Oscar, Frozen, debo decir que se lo merece. No lo ha visto. Se lo merece. O sea, Frozen se merece el Oscar que se ha llevado. Bueno, me parece una muy buena película. Bien, la veremos. Sí, pero esto como también cuando hablamos hace tiempo del cómic de Solo, de Mundo Caníbal, sí. En donde también no trabajó para Disney este autor, pero sí estaba para Tom y Jerry, que también tenía esa influencia de a la hora de dibujar animales y también tenía una calidad gráfica, tanto el cómic que sacó en los 90 como ya en los últimos números que ha estado sacando este autor. Así que aquí la referencia al Black Sad, cómic más que recomendado para todos nuestros oyentes y televidentes. Yo iba a soltar el riff de Iron Man. ¿Y te vas a marcar ahora una copla o algo, Isma? ¡Oh, yeah! Sí. Buena música, la verdad es que Capcom son unos máquinas. Tengo que decir que mi tema favorito del Street Fighter 2 es el de Guile. ¿Se acordáis? Tere. Sí, es buenísimo, o sea, es muy pegadizo. Pero este es el de Vega. Vega creció en una familia noble española de Street Fighter 2. Vale, Vega creció en una familia noble española. Su posición social, así como la economía de su familia, le llevaron a los ruedos. Empezamos con los clichés, ¿eh? Aprendiendo a torear, ya que desde pequeño le atraían la violencia y la sangre. Lo que tiene. También se convirtió en un excelente luchador de artes marciales, en especial al realizar una mezcla, ojo, de sábate, cipota, tauromaquia y ninjutsu japonés. El cordobés hizo lo mismo, ¿no? También. Sí, o sea, cuando salto la rana. ¡El salto la rana! Lo mismo. Hostia, cordobés. Yo me acuerdo de él. ¡Oh! Ya sabes cómo era. A mí me recordó, yo cuando me llegué a la pantalla en la máquina que jugaba en el bar, al arcade, a la Street Fighter 2, cuando llegué a Vega, me recordó precisamente a eso. Era una mezcla entre el cordobés saltando la rana y Lobezno. O sea, sí, el Lobezno español. De Spanish. Me encantó. Sí, también. Es que el tío lleva una máscara porque es demasiado coqueto y no quiere hacerse daño en la cara durante sus luchas. Además, se convirtió en un experto en la lucha en jaula. De ahí los escenarios de Street Fighter 2 y el Street Fighter Alpha 3, ambientados con elementos típicos de España, que sale una flamenca de fondo. Hostia, por un momento pensaba que hablabas del cordobés aún. No. Digo, hostia, sí que me he perdido cosas. Ha habido un momento de pestañear y... El cordobés padre. Me lo he imaginado. El cordobés padre. No, me lo he imaginado. El cordobés de verdad. Me imagino el cordobés padre. Haciendo lucha en jaula. La hostia. Sí. Alguien tiene que hacer eso. Continúe, que tengo media galleta. Acabo de destrempar. ¿Qué destrempar, colega? Madre mía. Entrando en la adolescencia, Vega tuvo que enfrentar la muerte de su padre. Al quedarse viuda, él y su madre, Se quedaron con serios problemas económicos, por lo que esta aceptó casarse con un feo, pero de... un tío con pasta. ¿Cómo es que se quedaron viuda él y su madre? Perdón, se quedó viuda su madre. Ah, vale. Pasados algunos años, el padrastro de Vega descubre que su esposa le estaba siendo infiel, por lo que en un arrebato de celos la mata. Vega, al presenciar este hecho, reacciona descuartizando a su padrastro y desde entonces tiene un especial desprecio por la gente fea, a la que no duda en matar por diversión. Por eso, cuando ve, por ejemplo, a... Bueno, si nos ven a nosotros, se pone las botas aquí dentro. Entra aquí en la jaula, entra en la pecera, se pone a dar salto por ahí arriba. Por lo cual Vega presenta un alto grado de narcisismo. Deciros, bueno, esto ya lo sabréis, los más frikis de Street Fighter, que la versión japonesa, Vega, se llama Balrog. Ajá. Y Balrog se llama Bison. Correcto. Y Bison se llama Vega. Sí. Y Vega se llama Balrog. Así podemos ir tirarnos toda la tarde. Y Chun-Li. Bueno, dichos traumas le hacen tomar el papel de su propia madre cuando se vuelve afeminado en sus ademanes cada vez que mata. Por eso tiene esos... No, metrosexual. No, es metrosexual. Ese pelito largo, castaño rubio. O sea, ¿tú qué te crees? Parece, en serio, ¿sabéis quién podría hacer muy bien de Vega? Pero con un poco más de volumen. Te vas a meter un charco. Te vas a meter un charco. Mario Vaquerizo. Bueno. Clavao. Apaga y vámonos. Clavao. Vamos a tener a Alaska aquí en un par de semanas, ¿lo sabéis? ¿O no? Bueno, bueno. Luego, posteriormente, Bison lo reclutó. Bison, of course, lo reclutó para Xiandalu. Organización dedicada a actividades delictivas. No, benéficas. Confiando en su habilidad de asesina y carácter psicótico. Aun siendo uno de los seguidores más fieles de esta organización, cuando se le ordenó matar a Cammy, porque esta empezó a desobedecer su programación como la muñequita de Bison, Vega se negó a matarla, ya que no podía asesinar a alguien de semejante belleza. Ah. No sé si acordáis Cammy, pero esta tiene una 120. ¿Va a dejar el micrófono quitado de una puñetera vez? Claro. Ay, es que... Ay. Perdón, lo siento. A pesar de ello, Vega nunca se negó a rebelar contra Xiandalu. Tras la desaparición y supuesta muerte de Bison, Vega se retiró a su antigua vida en la nobleza, donde pudo seguir haciendo lo que más le gusta, combatir. Más tarde vuelve a aparecer en el Street Fighter 4. Con la reaparición de Bison, Vega se vuelve a unir a sus filas y participa en el asalto de los laboratorios Sin. Sin alcohol, sin... Bueno. Donde consigue robar unos datos muy valiosos que, según sus palabras, permitan que Xiandalu exista por siempre y que su belleza también viva por siempre. Antes de huir, activa un sistema que expulsa un gas altamente tóxico por todo el complejo y que estuvo a punto de matar a Chun-Li. ¿Cuántas veces habéis intentado verle el Chun-Li a Chun-Li? Ahí haciendo pausa en los momentos oportunos. Sí. Sí. Carlos. No se ve. No se ve. No. ¿Y a Jessica Rabbit se le veía? Tampoco. En Super Street Fighter 4, en el prólogo de Vega, se le ve que sale volando en el helicóptero, pero antes de irse, se da cuenta de que Chun-Li también tenía información que él había conseguido. No sé, es que es un personaje de un juego de lucha que no sé, no es el que mejor personalidad tiene. Sí, al principio te emocionabas algo. ¡Ostras, un jugador español! Sí, ¿lo veías? Eso, ¿ves? ¡Ostras! ¡Es un torero! Lo ves, no, con máscara. ¿Qué coño es esto? Sí, en fin. Esos pantalones de dudosa masculinidad. También incluir que aún siendo torero, teniendo esa pinta y tal, ¿adivina de dónde es? ¿De qué parte de España es? Xiandalu, lo has dicho tú. No, venga, va. ¿Catalán? Muy bien. ¡Es de Barcelona! ¡Ah, oh, sí! Dios mío. Me voy a extender de chistes malos y más a un minuto y medio para llegar a las 8 de la tarde y concluir esta edición número 25 de Supercultura Freak Show. Bien. Guillem Marí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísima suerte en tu carrera profesional y esperemos tener dentro de poco en nuestras manos alguna cosa tuya. Ya y sea volverá, coloreada eso, o dibujada. Y volverá. Eso volverá. Es como... Guillem volverá. Nos va a regalar algo, ¿no? Nos va a traer algo. La merienda seguro. Sí, la semana que viene volvemos a tener invitado o invitada, Luis. Invitada, sí, tenemos invitada. Tenemos a Rebeca Beltrán, como ya he dicho, que es la escritora de Fuego, que se publica hoy mismo, que es un libro ilustrado por Mercé López. Y para los que esta noche quieran ver la voz, pero hayan empezado este programa a verlo tarde o quieran escuchar el audio, lo quieran escuchar entero, lo digo, que no hace falta que vean la voz, que lo va a ganar María, que es la chica esta de Malú, que es una... No, lo digo yo, es el spoiler ya para empareñar, que es María, que es la chica esta que no, tampoco... Que no queda tiempo. Es la de Malú que ha ganado, no, que ya se conocían de antes. No, bueno, un tongazo que... No me interesa. ¿A qué viene? Te ha ganado Mario. Lluy Ferrer, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Isma del Valle, muchas gracias. Y lo mismo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Saludos chao. También de mi parte, Alex Berlanga. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Radio Exit y también en la TEF, la Televisión Divisi Formentera. Adiós. Adiós, tío.